que te sientes mal, que ya no sabes qué nos ocurrió, por qué pelear así, cuál fue el porqué. Si es que hay alguien más, yo lo entenderé, pero no me hagas sufrir. Creo que está todo dicho, tu silencio me opacó, y todo lo que construimos un día se derrumbó. ¿Por qué dejaste que me enamorara para que al final terminara así? ¿Cómo dejé que esto pasara si yo creí que eras feliz? ¿Cómo contarle a mis mañanas que ya no despertarás aquí? ¿Cómo explicarle a mi almohada que tú no eras para mí? Tú no eras para mí. Tu silencio me opacó, y todo lo que construimos un día se derrumbó. ¿Por qué dejaste que me enamorara para que al final terminara así? ¿Cómo dejé que esto pasara si yo creí que eras feliz? ¿Cómo contarle a mis mañanas que ya no despertarás aquí? ¿Cómo explicarle a mi almohada que tú no eras para mí? Tú no eras para mí.